se identifica con la tranquilidad. ¿Y esa cara, mijo? El dolor en el cuello que no me deja dormir. Vamos donde el vecino que aprendió acupuntura por internet. Mejor asegura a su familia con un plan de salud que los proteja en Colombia o en el mundo. Tranquilo, nosotros respondemos. Descubre el suyo en saludsegurosbolivar.com. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, girando a tu lado. Yo quiero girar con Efecti. Llegó el giro navideño Efecti. Gira con Efecti y podrás ser uno de los 500 ganadores de 100,000 pesos. Promoción válida del 20 de noviembre al 31 de diciembre. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este temazo del año 2013 inicia hoy El Sabor de la Noche, del álbum Random Access Memories, ganador del Grammy al Álbum del Año. Estaban oyendo a Daft Punk junto al maestro Nile Rodgers con esto que se llama Give Life Back to Music. Soy Emilio Sánchez, y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. 8:04. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1972 del álbum The Captain and Me. Llegan los Doobie Brothers con esto que dice así: Long Train Running. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Maroon 5, This Love, una canción del álbum Songs About Jane del 2002. Le saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio y el #ElSaborDeLaNoche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Van a ser las 8:11 y vamos ahora con un clásico de 1998, una de las leyendas más importantes de la guitarra, del rock, del blues, un hombre inglés, me refiero a Eric Clapton. Él llega ahora con una canción que él originalmente grabó en su álbum Pilgrim del 98, pero vamos a oír esta versión en vivo en el 2001 con grandes músicos como por ejemplo los teclados de Billy Preston y Greg Phillinganes, la batería de Steve Gadd, y el bajo de Nathan East, y obviamente la voz y la guitarra del maestro Clapton. Esto se llama así, My Father's Eyes.

nice, be nice, be nice, be nice. The love you give is the love you get, so be nice and change your life. I don't wanna carry no bad vibration. I don't wanna be in depression. I just wanna be cool, live my life without the problems. Everybody tryna push me down to the ground, but I ain't living life on the bottom. Cause I do not want negative energy. If you get what you give, give me positivity. Give it to me! Hey! Be different! To change your life. Hey, be different. Be nice. Just smile. I promise it'll change your life. Be nice, be nice, be nice, be nice. The love you give is the love you get. So be nice and change your life. Just find a way to fly away, to slip into a brighter day. One step, so deaf, so right, go left, and do it to a right away. I'm talking to all of my leaders. We should just powwow when all of us meet up and fight for each other, not one another. And when we talk, be nice to each other. Be cordial, be glad, be happy, not sad. Stay in your bag, and all of my bangers that bang with they flag. Whether Crip or Blood, be good to each other, be good to each other. And la raza, mi casa, su casa. On and on, love that we give and keeps rolling on, rolling on. Hey, be different. To change your life. Hey, be different. Be nice. Just smile. I promise it'll change your life. Hey. Uno de los sencillos más recientes de los Black Eyed Peas a esta hora en El Sabor de la Noche, junto a Snoop Dogg, la canción Be Nice. Son las 8:20, les saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Instagram. Nuestra cuenta ahí es Emilio Sánchez Radio con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Mientras tanto les cuento un poquito sobre la siguiente canción mientras se carga el Instagram, pero bueno, parece que ya se cargó. Saludamos a Billy Aponte. Renalza, una amiga de la casa, Marbel. Saludamos a Luis Roa 5, Nubia 1049, Misty Wells M, Lina X Ramos, Pardo Córdoba Andrés, Claudia Morales 74, Nancy Serpa, Audrey Upcroft, Y Cadena, Lina X Ramos, Estupiñán David, Jeffifer 21, Bípedo Implume, Marcela Gómez 1980, Camilo N. Cortés C, David Ávila 1995, Connie Aldana, Ayal de Tascón, Sandra NCDR, Daniel San DSJ, Analú Londoño, Erika Larcón 01, Diana Zambrano B, Gamolo 527, Carlos Olaya Designer, Café de Arias, Andrés G. Santa María, Nelly Roder, Ali Corma, Buitrago 2131, Sandra Rolo, Tata Roca, Mónica Alexandra P, Zurdo Whipper, JS259031, Leverázquez 26, Concepción Mosquera, Sandra 015, Daniela Churi, Jonca 30, Iwobst, Andrés Vasallo 3971, María C. Ortiz, César MTZ Coach, Coquito 0913, Changwon Ni 87, Ludi Urbina 21, Camilo Nguo, Andrés G. Santa María, Camilo Barriga, In Miguel Ángel CB, Moniales Suárez, Graciela Sepúlveda, 501, Martín PG 539, y vamos a continuar ahora con un éxito de los 90, de 1998. Llega el grupo Lighthouse Family con un tema del álbum Postcards from Heaven. Esto se llama Hi. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high.

Y vamos a continuar ahora con el señor Marvin Gaye, el último éxito de su carrera, de 1982, esto que dice así. Luego van a oír una canción por Charlie Puth y Meghan Trainor, que es un homenaje a Marvin Gaye y se llama igual que él. Pero mientras tanto, oigamos esto, inolvidable. Marvin Gaye, Sexual Healing. En El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez. Sabor de la noche. homenaje a Marvin Gaye, a quien oíamos hace unos minutos con su canción Sexual Healing. Esta canción, también llamada Marvin Gaye, por Meghan Trainor y Charlie Puth. En el sabor de la noche les saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Saludamos a Carlos Salinas, Aiden Valentine, Yubeli Cadena, Jessica Rodríguez. Saludamos a Oscar Iván Mora Pérez, Carlos Salinas, Clato. Saludamos a Ricardo, Chestin Karim CP. Saludamos a Miguel de Salamanca. Saludamos a Rogelio Bejarano, Marcel Laviñac, Leonardo Martín. Saludamos a Dave Muñoz, Benjamín Herrán. Y bueno, vamos a continuar ahora con música. Esta es una nueva versión de un clásico original de Rod Stewart. Y esta versión la hace la saxofonista de Rod Stewart, Katia Reichermann, con la participación especial de TMTQ y nadie más y nadie menos que el rey, que Rod Stewart. Aquí está esta versión nueva de Do You Think I'm Sexy? Suggestions. He's so nervous, avoiding all the questions. His lips are dry, his heart gently pounding. Don't you just know exactly what he's thinking? Baby, you want my body, and you think I'm sexy. Come on, sugar, tell me so. I'm wondering when the right time is to go in for a kiss. But

hallelujah. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it, if you've succeeded and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Uptown Funk con Mark Ronson y Bruno Mars. En El Sabor de la Noche les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con algo muy especial que, bueno, ya estrenamos hace unos días, pero me pareció maravilloso. Quiero que lo vuelvan a oír. Esto es la banda sonora, o bueno, grabación oficial más bien, del musical que se estrenó en Broadway de la película Moulin Rouge, perdón. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a oír esto, que es un medley de varias canciones que formaron parte de la película y otras que no, como por ejemplo Bad Romance de Lady Gaga, que no hizo parte, o Lady Marmalade, una canción originalmente grabada por Patti LaBelle y popularizada por Christina Aguilera, Maya, Pinky, Lil' Kim en el soundtrack de la película. Se llama así, More, More, More. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Daniela Salgado y Jonathan Saavedra por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. can. Because you can, can, can. Because you can, can, can. Hare, hare, hare, hare. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. Don Juan, ¿tiene el nuevo Tutti Frutti en sobre? ¡Claro! Y este solo cuesta 500 pesos. ¡Se lo súper recomiendo! ¡Buenísimo! Tutti Frutti en sobre alcanza para toda mi familia y cuesta solo 500 pesos. El nuevo Tutti Frutti en sobre ya está en tu tienda favorita. ¡No te quedes sin probarlo! ¡Llévalo por solo 500 pesos! Mañana, los originales estarán transmitiendo desde el nuevo Carulla Smart Market, el lugar que reúne las ideas frescas. Te esperamos desde las 5 de la tarde en la carrera 11-92 en Bogotá. Señor Toronjo está de vuelta, pero ahora sale otra vuelta. Antes era amarilla aburrida, antes era amarilla desabrida. Ahora traigo rosado, señor Toronjo esperado, un delicioso sabor, el más deseado. ¿Qué? Rosado, rosado, rosado, rosado. Rosado, rosado, amarillo es el pasado. Rosado pega bien con esto y esto. Amarillo ya no pega, qué hueso. Rosado, rosado, rosado, rosado. Rosado, rosado, amarillo es el pasado. Oye, proba la nueva, señor Toronjo, es otra vuelta. A todos nos gusta atraer lo bueno y ahora Cristal, nuestra marca de agua preferida.